Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar listos para compartir con nosotros la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como en todo el país. Y bueno, Quito, como siempre, amanece un poquito frío con 9 grados. Habrá una temperatura máxima de 21 grados, una mínima de 9 grados. Así que bueno, hay que venir preparados. Aquellos que todavía están en casita, ya sabe lo que tiene que hacer, y aquellos que ya están en sus lugares de trabajo, pues miren, toda esa fuerza, esa tenacidad que están poniendo para dar todo de sí el día de hoy, para cumplir con esa meta y objetivo, pues ya hace que seguramente estén un poquito abrigados, motivados. Así que para todos ustedes un abrazo gigante por estar siempre listos para compartir con nosotros la información cultural. Recuerde que a partir de 7:30 de la mañana hasta las 8, todos los que hacen arte, cultura, pueden compartir con nosotros en este espacio llamando al 2220-966. 2220-966, y que de alguna forma pues puedan compartir con nosotros, con la audiencia de estas señales, la información cultural. Y hay muchas novedades que les vamos a estar compartiendo, así que manténganse atentos. Vamos a tener promociones de las obras que se están desarrollando aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío. Así es, muy buenos días amigos, qué gusto estar ya con ustedes en una edición más de su informativo Zona Cultura, por, como siempre, aquí en 100.9 FM y los 940 M. No se olvide, por supuesto, también de estar pendiente en nuestra página web, en www.casadelacultura.gov.es, y a partir de las 8 de la mañana, el Facebook Live con todos nuestros invitados. Nos busca en el fanpage como Radio CCE. Ahí nos puede encontrar, conocer y observar a nuestros invitados desde las 8 de la mañana. 7 horas y 15 minutos, avanzamos ya con la información. En Zona Cultura. Bueno, y este 3 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Vida Silvestre y de la Naturaleza. Mario Godoy reacciona a las declaratorias del Pasillo Ecuatoriano como referente cultural por parte del Parlamento Andino. También les estaremos contando cómo participar en la sexta edición del Premio Reportaje de Radio Francia Internacional en Español para estudiantes. Convocatoria para el concurso internacional de violín en Italia se encuentra ya abierto. También les estaremos contando sobre Puerto Viejo, que está en búsqueda de grupos de teatro para el Festival Vive Teatro. Freddy La Rosa presenta en la Casa de la Cultura el disco Hijos de la Luz. Y les estaremos contando detalles sobre la suspensión de actividades que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas. Voz Propia Identidad, Cine de Mujeres presenta una serie de historias en honor al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y el día de hoy, a partir de las 10 de la mañana, se apertura ya la exposición colectiva del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Chimborazo, Creando Juntos. La obra coreográfica Las Mujeres Olvidadas se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y también estaremos haciendo un recorrido en la capital de los ecuatorianos, así que les contaremos que se realizan los recorridos de los relatos del Curupí, aquí en la capital de los ecuatorianos. Sabiñón acerca Oriente con Occidente a través de las máscaras balinesas. Las Islas Encantadas se reencuentran un pedazo de su historia con leyendas de Sebastián Donoso Bustamante. En el ámbito internacional estaremos contando cómo Perú, nuestro hermano país del sur, recuperó un manuscrito inca escrito por un personaje descendiente de Huayna Cápac. Aquí les hemos presentado la parte informativa. Vamos a ver quiénes estarán aquí en los estudios de la radio para que usted nos acompañe a través de nuestras señales 100.9 Cultura FM 940 AM y también descargando la aplicación como Radio CCE y participando a través del Facebook donde nos encuentra como Radio CCE. Tenemos algo preparado en primera instancia, David. Así es, estaremos en esta mañana junto a Cristóbal Ortega Maila, nuestro compañero Alex Mora, realizando una entrevista a él y seguramente a muchas personas que ahora nos escuchan les suena el nombre. Él es quien administra el Templo del Sol, este espacio artístico y cultural que se encuentra justo en el cráter de el Pululagua. En la entrada del cráter se encuentra este espacio. Y él es el gestor cultural de este lugar, aparte también es un pintor extraordinario y, si mal no estoy, se ostenta el récord Guinness de el pintor más rápido del mundo. Vamos a ver más adelante el tema que nos plantea nuestro compañero Alex Mora junto a este personaje. Y también les estaremos contando a ustedes sobre una propuesta, un programa, La Revolución de las Pequeñas Cosas, Palancas Ecuador. Un programa que permite que los proyectos innovadores puedan afincarse, y para conocer todos esos detalles de quienes pueden participar, hoy vamos a tener a una invitada, Ana Fontela. Ella es manager de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, que precisamente será la persona que nos contará todo sobre este proyecto. Arca La Rayuela es un espacio cultural que se abre su lugar en el Valle de Quito, y ellos entre estos días estarán presentando la obra Memorias del Fuego. En esta mañana estaremos conversando junto a los organizadores de este espacio. Nos acompañarán Petronio e Irene Cáceres, directores de este centro cultural, y conversaremos sobre esta obra, La Memoria del Fuego, que está llamada a prestar la atención del público infantil y también el público familiar. No se separe porque ya nos vamos con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con la información cuando tenemos las 7:21. El 20 de diciembre del 2013, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas decidió proclamar al 3 de marzo como el Día Mundial de la Naturaleza y el Día Mundial de la Vida Silvestre, con el objetivo de concienciar acerca del valor de la fauna y la flora salvaje. En 2013, durante su 68º periodo de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar al 3 de marzo día de la aprobación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, Día Mundial de la Naturaleza, para celebrar la fauna y la flora y para sensibilizar al público sobre su importancia. En su resolución, la Asamblea General reafirmó el valor intrínseco de la flora y la fauna silvestre y sus diversas contribuciones, entre ellas contribuciones ecológicas, genéticas, sociales, económicas, científicas, educativas, culturales, recreativas y estéticas al desarrollo sostenible y al bienestar de la humanidad. Los animales salvajes y las plantas silvestres, además de su valor intrínseco, contribuyen a los aspectos ecológicos. Este día nos brinda la ocasión de celebrar la belleza y la variedad de la flora y la fauna salvaje, así como de crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tiene para la humanidad. La celebración de este día también nos recuerda la necesidad urgente de combatir los delitos contra el medio ambiente y la disminución de especies causada por la actividad humana, que acarrean consecuencias negativas de gran alcance en el ámbito económico, medioambiental y social. Este es el motivo por el cual el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15 se centra en detener la pérdida de la biodiversidad. El Día Mundial de la Vida Silvestre se celebra en 2020 bajo el lema Garantizar el sostenimiento de la vida en la Tierra, abarcando todas las especies de animales y plantas silvestres como componentes clave de la biodiversidad mundial. La Tierra es el hogar de innumerables especies de fauna y flora. Históricamente hemos dependido de la constante interacción e interrelación entre todos los elementos de la biosfera. En el año 2020, conocido como el Super Año para la Biodiversidad, se celebran importantes eventos mundiales que pondrán la biodiversidad en primer plano de la Agenda del Desarrollo Sostenible Mundial. Este año proporciona una oportunidad única de aportar progresos transformadores en pro de la conservación y del uso sostenible de las especies de fauna y flora silvestres, en respuesta de los desafíos mundiales de desarrollo sostenible, que pueden abordarse mejor con soluciones basadas en la naturaleza. Descubre más cosas sobre las especies animales y vegetales amenazadas, sus características y hábitats, las amenazas a las que se enfrentan, y averigua cómo puedes contribuir a su conservación. Comparte lo que aprendas, especialmente con niños y jóvenes. Ellos serán los futuros líderes en la conservación de la vida silvestre y merecen un futuro en el que la humanidad comparte el planeta y vive en armonía con las especies salvajes. Utiliza las redes sociales para difundir el mensaje usando la etiqueta hashtag Día de la Vida Silvestre. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Bueno, amigos, así es, hoy es el día entonces de la vida silvestre. No se olvide, un día importante que debemos mantenerlo durante todo el año, los 365 días de este 2020 y de todos los que vengan a continuación. No se olvide ese hashtag, vida silvestre. Y más allá del activismo cibernético, ¿qué tal si hacemos un activismo más real, no? Hacemos algún tipo de actividades con la naturaleza, de reforestación, cuidar a los animales, en fin, hay muchas cosas que uno puede ir sumando a este mundo para poder conservar nuestra naturaleza. Y vamos ya con la información del país cuando tenemos las 7 horas y 26 minutos. El pasado 27 de febrero, el Parlamento Andino declaró al pasillo ecuatoriano como referente cultural y patrimonio inmaterial de la región andina. Mario Godoy, coordinador del Museo del Pasillo, habló sobre los procedimientos a seguir para conseguir la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Bueno, hay un largo recorrido. Simplemente vale mencionarse que este es un género musical regional que surge en la época de las guerras de la independencia, pero que en Ecuador, concretamente, como que lo hemos tomado como el alto referente musical de nuestro país, el género musical mestizo que nos une, que nos representa, y especialmente si estamos en la diáspora con mayor razón. Se han dado varios hitos que vale la pena mencionarse. Por ejemplo, en septiembre del 1993 se declaró al 1 de octubre de cada año como Día Nacional Nacional de Pasillo en homenaje a Julio Alfredo Jaramillo Laurido. Y con estas palabras recuerda el maestro Mario Godoy al recorrido que ha tenido el pasillo a lo largo de los años, siendo un principal referente para nuestro país y obteniendo varios reconocimientos. Este es considerado un referente cultural para la región andina. El pasado jueves, precisamente, se desarrolló la Junta Plenaria del Parlamento Andino, en el cual se reconoció la relevancia de este género musical conocido como el pasillo ecuatoriano, como un género musical con gran raigambre popular en todos los rincones de nuestro país, mismo que expresa penurias, desamores, pero alegra también festividades en diferentes espacios, pueblos y comunidades. Es, para muchos, poesía expresada a través de las letras. Fue declarado referente cultural y patrimonio inmaterial de la región andina por su riqueza histórica, artística, cultural y musical. Se habla aquí de la memoria colectiva y del conjunto de valores que configuran lo que es el pasillo ecuatoriano a través de su música, historia y principales exponentes y referentes. Eso es parte de la historia de este proceso, guiado y dirigido por quienes tienen historia en la música nacional y que buscan resaltar de sobremanera a nuestro pasillo. Se han dado otros eventos importantes. En el 95, en septiembre, se realizó en Quito el primer encuentro internacional de estudio e interpretación del pasillo en América. Eso nos dio luces de cuál era el estado de salud, si podríamos mencionarlo así, ¿no? Fue un diagnóstico del pasillo en la región. Luego tenemos que para hace poco tiempo, ¿no? Bueno, 12 años allá, se formó en la ciudad de Guayaquil el Museo del Pasillo Julio Jaramillo y la Escuela Nicasio Safadi. A los pocos días, el 3 de diciembre del 2018, se fundó el Museo Escuela del Pasillo de la ciudad de Quito. La plenaria del Parlamento Andino, reunida en una sesión especial, entregó un documento a las autoridades del Museo del Pasillo Ecuatoriano Escuela del mismo. Se considera entonces a esta institución como promotora de la investigación, el estudio y la documentación. Estos son los objetivos puntuales que se siguen bajo estos procesos para llevar hasta lo más alto al principal género de nuestro país según los artistas, como lo es el pasillo nacional. Nuestro objetivo mayor es de que el pasillo sea declarado Patrimonio de la Humanidad y que sea reconocido por la UNESCO, igual que lo es el tango, igual que ahora es la bachata, inclusive el fado y otros géneros musicales del mundo. Creo que reunimos los requisitos. Hay todo un equipo de personas, de investigadores musicales, de cineastas, de compositores que estamos empeñados en esto y que son múltiples las acciones, especialmente el personal del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y luego, desde luego, los dos museos que he mencionado del pasillo, tanto de la ciudad de Quito como en Guayaquil. Se citan en varios extractos desarrollados sobre el pasillo ecuatoriano a sus principales referentes, como el gran JJ Julio Jaramillo, Carlota Jaramillo, los hermanos Miño Naranjo, entre otros, quienes forman ese componente de la música nacional expresada en cada una de sus letras. Este documento pasa a resolución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, a los Ministerios de Cultura y Educación Andinos de la Secretaría de la Comunidad Andina, CAN, a los cancilleres de los países miembros y a las respectivas instituciones nacionales de los estados miembros del Parlamento Andino. Yo creo más que nada es reconocer lo que estamos viviendo, es devolverle al país la autoestima, el orgullo, lo que, por ejemplo, en la diáspora un ecuatoriano se identifica, se siente como ecuatoriano, no solo con su bandera, sino con lo que escucha, con lo que canta, con el pasillo. Pero eso no tiene una base identitaria, no tiene un reconocimiento, sino como que está eso ahí en el aire y eso puede evaporarse por usar una figura. De esta forma, el Parlamento Andino destaca al pasillo ecuatoriano como un referente cultural para la región andina. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Ecuador fortalece sus medidas de protección contra el coronavirus. Todos los controles en puertos y aeropuertos se reforzarán con revisión a todos los pasajeros que llegan de destinos en los cuales se han detectado transmisión de persona a persona, como Irán, Italia, China y Corea. Se habilitará un hospital que atiende exclusivamente los posibles casos de esta enfermedad, más 14 adicionales que cuentan con zonas especiales para otros sospechosos. La ciudadanía debe tener presente las medidas necesarias de prevención, como el lavado de manos, el uso de gel desinfectante, de mascarillas y acudir a los centros de salud si se presentan síntomas gripales. Toda una vida. El gobierno de todos. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa de circulación de obras artísticas Telón 2020 presenta Nacer. Una obra teatral dirigida por Berit Dans, una de las artistas escénicas más importantes de Holanda. Conocimientos ancestrales de comunidades indígenas, plantas medicinales y ritos conforman la dramaturgia de esta conmovedora puesta en escena. Funciones, viernes, sábados y domingos. Del 28 de febrero al 8 de marzo, Teatro Demetrio Aguilera, Malta. Entrada general, $8. Compra tus pases numerados a través de buenplan.com.es y en las boleterías institucionales. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Y aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se está desarrollando un gran proyecto que se llama Prometeo. Yo estoy ya confundiéndome con Prometeo a capela, no. Telón. Ahí se están presentando diferentes obras de teatro en todos los meses. Así que todos están motivados e invitados. La obra Nacer, que es una de las propuestas ganadoras, se está presentando estos días aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que queremos invitarles a las personas que marquen al 2220-966, la primera llamada que tengamos se lleva el día de hoy los pases para que pueda asistir. Tenemos para el día de hoy las funciones, así que la primera llamada para este viernes, 6 de marzo, están listos los pases, así que les invitamos a que puedan ustedes llamar y puedan disfrutar de esta gran obra, que a propósito se abre como una puerta para celebrar el Día de la Mujer. Ahí tienen, 2220-966, 2220-966. Continuamos. Bueno, y con esto nosotros vamos a continuar con la información, por supuesto. Se viene ya la sexta edición del premio reportaje de RFI en español. Esta fue presentada por Radio Francia Internacional, la misma que está dirigida a estudiantes de periodismo. Los interesados deben enviar sus propuestas hasta el 3 de mayo. Radio Francia Internacional lanzó la convocatoria para la sexta edición del premio Reportaje en Español, con la finalidad de conocer más de cerca lo que ocurre en el mundo. Este está dirigido a estudiantes de periodismo de menos de 30 años residentes en América Latina y el Caribe. El nombre del ganador será anunciado el jueves 28 de mayo en el programa París América. La sexta edición del premio Reportaje de Radio Francia en Español invita a las facultades de periodismo a presentar su candidato, que deberá enviarlo a premio.reportaje@rfi.fr entre el 5 de marzo y el 3 de mayo de este año. Un reportaje radiofónico de una duración máxima de 13 minutos, así como una propuesta de reportaje para realizar en París. Un jurado integrado por periodistas de Radio Francia Internacional se reunirá para designar al mejor trabajo. El nombre del ganador se divulgará en el programa París América del 28 de mayo de 2020. durante la Semana de América Latina y el Caribe, que tendrá lugar en Francia del 19 de mayo al 6 de junio. El premio consiste en una pasantía de 4 semanas en la redacción en español de Radio Francia Internacional en París durante el verano de 2020, con todos los gastos pagados. Durante ese periodo, el ganador podrá realizar el reportaje propuesto. Continuamos. La Asociación Cultural Maestro Rodolfo Lipicer, On Luz Gloricia en Italia, presenta la convocatoria al concurso internacional número 39 de violín, Premio Rodolfo Lipicer, dirigida a violinistas de todo el mundo, a realizarse entre el 4 y el 13 de septiembre del 2020 en el Teatro Brazzum de Gorizia, esto en Italia. El concurso internacional de violín que se desarrollará en Italia corresponde a John Sebastian Bach, 6 sonatas y partitas para violín solo. Revisión fielmente reconstruida del manuscrito autógrafo con sugerencias de signos de interpretación y señalada por Rodolfo Lipicer. El ganador del primer premio del concurso recibirá 10.000 euros, medalla y diploma de manos del presidente de la República. El segundo premio consiste en 5.000 euros y diploma. Además, será contratado por la Asociación Cultura Lipicer. El tercer premio recibirá 3.000 euros y diploma. Adicionalmente, se ofrecen premios hasta el sexto puesto y varios reconocimientos especiales. Los concursantes deben haber nacido después del 13 de septiembre de 1988 y cancelar la cantidad de 150 euros por concepto de inscripción. El concurso cuenta con 3 fases, eliminatoria, semifinal y final. Cada uno de los competidores tocará su programa integralmente en cada una de las 3 pruebas según el orden establecido en el sorteo efectuado al inicio del concurso, en presencia del jurado y de los mismos competidores. Los participantes tienen la obligación de tocar de memoria, con excepción de la sonata, pieza dedicada al concurso, utilizando de preferencia las ediciones conocidas por su fidelidad al texto original y respetando los derechos de autor. Es necesario tener en Gorizia todas las partes originales, no fotocopias de las piezas tocadas. 2 pianistas oficiales del concurso estarán a disposición de los concurrentes que no tienen su propio acompañador. Los competidores que se dedican por la segunda prueba tendrán que presentarse con un propio piano. Esta pieza tendrá que ser enviada en copia dentro de la fecha de inscripción, hasta el 30 de abril de este año. Los candidatos deben enviar con carta certificada a la Secretaría del Concurso los documentos de admisión que se detallan en www.lipicer.it. Para mayor información, tomar contacto con Jorge Luis Montalvo, analista de la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura, al teléfono 3-81-4550, extensión 416, o al correo electrónico jmontalvo@culturaypatrimonio.gob.es. En la casa. Continuamos con más información. Tenemos ya las 7:41 a.m. Bueno, queremos agradecerle al señor Luis Sandoval por haber realizado ya la llamada, así que puede pasar por los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que retire sus pases de la obra Nacer, del programa que está desarrollando la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este programa telón, así que todos motivados a participar de este gran encuentro con el teatro. El señor Sandoval, que pueda venir hasta los estudios de la radio para que pueda retirar los pases. Continuamos con información, Darío. Por supuesto, ahora vamos a hablarles sobre lo que se viene en eventos musicales acá a la casa. El músico y compositor Freddy La Rosa presenta este viernes en la Casa de la Cultura su nuevo material discográfico que lleva por nombre Hijos de la Luz. Este artista, que ha llevado su música por todo el mundo, mantiene influencias de géneros como el folclore, el jazz, la trova, entre otros más. Desde hace muchos años yo veo a la música como un medio mucho más que de entretenimiento, ¿no? Pienso que la música y la vibración con la que viene la música tiene la potestad, tiene la fuerza de sanar nuestro corazón, de sanar a la gente, de sanar nuestra psique, nuestra mentalidad. Creo que desde mi propia búsqueda de sanación, ¿no? Creo que todos, de cierta manera, en la vida hemos sido afectados por una u otra cosa, traumas, esto, otro, el mismo mundo alrededor nuestro de alguna manera nos afecta. La creación, yo soy la luna. Y así puntualiza a nuestro invitado, el músico Freddy La Rosa, a lo que ha sido su trajinar por la música, por el mundo del arte y el recorrido que con ella ha realizado. La Rosa, con una trayectoria trazada con mucho trabajo y dedicación, regresa a nuestro país luego de compartir escenario con grandes de la música como Woodstock, la legendaria banda de Bob Marley, con grandes percusionistas como Gerard Lache, Juma Sultan, percusionista de Jimi Hendrix, quien abrió para Duncan Hu, con Ella Baila Sola, entre otros. Este artista presenta en este trabajo discográfico un estilo único y universal según sus principales personeros. Se tiene influencia de diversas culturas como la trova, folclore, hip hop, jazz, candom, entre otros. Una idea puntual, un conocimiento adquirido previo y lo que este artista ha vivido hasta ahora son parte de la inspiración de donde nacen los temas de este nuevo disco. Yo había leído un libro de el maestro Nisargadatta Maharaj que se llama Yo Soy Eso. Y cuando leí este libro fue que me llegó esa inspiración de esta canción. Que cuando nosotros removemos todas las etiquetas que nos ponemos al día a día, realmente lo único que queda es el yo soy. Y eso se funde con el todo, se funde con lo infinito de Dios, ¿no? Entonces esa fue una realización para mí, que luego se convirtió en esa canción, para poder recordarme esas cosas. Corrupción, yo soy. Soy universo. Soy acompañado de poderosas líricas con mensajes de sanación, introspección, meditación y también una compilación de sus experiencias y travesías por la vida. Es una obra que refleja amor a la música, honra a la vida y a lo que ellos consideran sus ancestros. La Rosa nació en Ecuador, es cantante, compositor, productor, multiinstrumentista y sanador. Nace en el seno de una familia totalmente dedicados a la música. Es un perfil profesional que tiene este maestro, donde se destacan sus inspiraciones con música desde hace más de 20 años. Desde muy muchacho, sí, empecé mi trayectoria acá, jovencito, mi familia es de todos de familia musical, artística. Sí, el maestro Silvio Rodríguez fue mi inspiración. Desde el principio yo tocaba los cassettes en casa y ponía pausa y repetía hasta sacar sus canciones. Y ahí me empecé pues a enamorar de esto, de la música, y desde ahí ha sido, el motor de mi camino, de mi vida. De muchos, sí, muchísimos, Silvio Rodríguez, el folclore andino también ha sido gran parte de mi inspiración musical. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos este viernes 6 de marzo en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para la presentación del libro y lanzamiento del disco titulado Hijos de la Luz. El valor será de $11 si es que se compran el disquito. Pagan 20 por todo, se llevan el disco y la entrada esa noche. Pues están todos invitados este viernes 6 de marzo en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. A partir de las 7 de la noche estaremos presentando el disco Hijos de la Luz, Children of the Light. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con más información en el noticiario de Zona Cultura y nos vamos hasta Manabí, donde el Festival Vive Teatro Puerto Viejo ultima detalles de su tercera edición. La convocatoria para grupos escénicos con obras al aire libre está abierta hasta el 13 de marzo. La tercera edición del Festival Internacional Vive Teatro Puerto Viejo se desarrollará del 23 al 30 de mayo. El objetivo del festival es colocar durante mayo a Puerto Viejo en el Centro Nacional de las Actividades Teatrales del país, así como generar públicos para el teatro a partir de este festival, que es con entrada libre. Como ha sido la tradición en los últimos años, la parte pedagógica no ha sido descuidada. Fidel Intriago, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí. Vamos a tener también a Mala Hierba, Aristides Vargas va a estar con, también con una charla magistral. Vamos a tener la presencia, está confirmada la presencia, por ejemplo, de una crítica justamente de teatro, que va a dar un taller de crítica y apreciación teatral. Esto va dirigido para los estudiantes de comunicación, para quienes quieran, desde el ejercicio de la escritura. Inauguramos con un grupo de música colombiana, Inaugura Colombia, en que el grupo Malalma va a estar presente, ya está confirmado. Este 18 de octubre, Puerto Viejo cumple 200 años de independencia, lo que ha permitido a la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí contar con un presupuesto de $60,000 para la realización del festival, provenientes de la municipalidad y de otros organismos. Al momento ya se cuenta con los elencos que participarán en las salas de teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí y del Teatro de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, mientras aún se mantiene abierta la convocatoria para grupos de teatro de calle. Esta se cerrará el próximo 13 de marzo. Las bases las puede revisar en el fanpage de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí. Recordemos que seguimos en un proceso de resiliencia acá en Manabí, en Puerto Viejo, desde luego del terremoto. Esto ha permitido que se haya construido espacios como parques y plazas, y queremos aprovecharlos con el festival para que la gente, pues, a través de las artes escénicas, logre esa apropiación de los espacios públicos. Este año la diferencia es que todos los días habrá obras. La convocatoria estará abierta hasta el 13 de marzo. En este 2020, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí espera superar el número de públicos recibidos en la anterior edición, que ascendió a 10,000 espectadores. Continuamos. A partir del 4 de marzo hasta el 14 podrán disfrutar de 14 historias de acontecimientos cotidianos que viven las mujeres con el fin de sensibilizar y emanar un mensaje de reflexión para poder empatizar con lo femenino. A partir de este miércoles 4 de marzo hasta el 14 se realizará un cine de mujeres en la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conmemorando así el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Dentro de estos días se presentarán 14 historias que nos llevará a la reflexión y consideración de todos los sucesos y desafíos que implica el hecho de ser mujer. Estas historias serán planteadas en un medio donde las adversidades y contradicciones cumplen un rol fundamental en nuestra vida cotidiana. Este evento será mostrado como símbolo de lucha diaria de las mujeres, buscando contrarrestar los diferentes tipos de violencia y la normalización de sucesos que nos acontecen, y buscando fomentar la igualdad de géneros sin exclusiones o discriminaciones. Las temáticas de estas historias son muy conmovedoras, las cuales nos contarán una serie de problemáticas de acontecimientos, con el fin de que podamos empatizar con el género femenino y causar un estímulo que permita mirar desde diferentes perspectivas las dificultades que vivimos día a día las mujeres. Estas funciones tienen el respaldo y apoyo de la Embajada de Brasil y España, junto a la Asociación Humboldt, Sociedad Dante Alighieri y Alianza Francesa de Quito, y a la cineasta ecuatoriana Gabriela Calvache. Las proyecciones vienen desde diferentes países, como España, Italia, Francia, Brasil, Alemania y Ecuador. Todos los días se realizarán dos funciones. El miércoles 4 empezará la primera función a las 17 horas, denominada Meninas. A las 19 horas y media se presentará Vers Matilde. En el mismo horario se presentará el día jueves 5 de marzo Julia LST y Ella Faire Valerie. El viernes 6 se presenta Viva y la Madre, sábado 7, Julia LST y El Papel No Puede Envolver la Brasa, domingo 8 a las 16 horas, Julieta de los Espíritus y a las 18 horas y medias, Después de la Primavera Viene el Otoño, lunes 9 a las 17 horas, La Bailarina de Ébano y a las 19 horas, Diva, martes 10, No Habrá Función. Miércoles 11 se presentará La Mala Noche y El Papel No Puede Envolver en la Brasa. Jueves 12, La Madre y Menina. Viernes 13 a las 17 horas, Después de la Primavera Sale el Otoño. Y por último, el sábado 14 a las 14 horas, My Lunch with Anna y La Bailarina de Ébano. La Casa de la Cultura los espera con los brazos abiertos para que puedan deleitarse viendo estas grandes funciones entre familia, amigos o pareja. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ailén Minaya. Vamos con información de lo que está sucediendo en el territorio nacional sobre el coronavirus. Ustedes saben que hay casos en nuestro país y hay instituciones culturales que están tomando medidas para precautelar la seguridad. A fin de resguardar el bienestar de nuestros visitantes, las autoridades de salud recomiendan suspender las actividades del Museo del Pasillo temporalmente. Ese es un comunicado que ya lo podemos leer en las redes sociales de forma oficial. Entonces estarán suspendidas las actividades en este Museo del Pasillo que se encuentra en el Centro Histórico. En los comentarios también preguntan sobre que si es que incluyen las audiciones para el nuevo ciclo y bueno, efectivamente también se encuentran suspendidas estas actividades. Y en el mismo tema, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas, cierra también sus actividades con el público por prevención por casos de coronavirus en el puerto principal. Durante esta semana, esta casa cultural buscará blindarse con protocolos de seguridad frente a la posible propagación del coronavirus. Suspensión de eventos masivos, reagendamiento de actividades públicas y ampliar los protocolos de sanidad son algunos de los hechos que dan inicio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Guayas tras conocerse de los primeros casos de coronavirus con presencia en el puerto principal. La suspensión obedece a la orden de Pedro Pablo Duarte, gobernador del Guayas, quien indicó que a fin de precautelar la seguridad de la ciudadanía, se suspenderán todos los eventos masivos para evitar el contagio. Fernando Parra, relacionista público de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Guayas, señala que la casa se tomará una semana para establecer protocolos de sanidad entre los funcionarios y el personal administrativo. Semana se van a mantener reuniones tanto con las personas del área de limpieza, con las personas del área de seguridad y todo el cuerpo administrativo que pueda dar ayuda a todo ciudadano, a todos los chicos que están viniendo a nuestros vacacionales, en donde se les puede incluso a ellos dar conocimiento de cómo también pueden obviamente tener la asepsia pertinente cuando vayan a los baños, que haya lo que necesitan ellos, el jabón, que haya el antibacterial en gel. Espera que la suspensión sea temporal, pues con esta decisión varias actividades se deben cambiar de fecha o eliminarlas. Claro, por ejemplo, teníamos durante toda la semana hasta el día jueves están los vacacionales que se ofrecen de parte de la Casa de la Cultura, donde por lo menos en cada taller el mínimo de cada estudiante es de 15 personas. Entonces, si vamos en los diferentes horarios, en algún momento dentro de la casa llegan a ver hasta por lo menos unas 300 personas. Es las salas de cine, que normalmente tienen una acogida de 150 a 200 personas, en realidad por día por lo menos entran unas 700 a 800 personas en la institución. Uno de los primeros cambios que deberá enfrentar esta Casa de la Cultura es la muestra pictórica Salón de la Mujer, que recientemente dio a conocer a sus ganadoras. A esto se suma la postergación de la exhibición de cine, ensayos del coro, de la orquesta de cámara y demás eventos que tenían previstos desarrollarse en esta Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continuamos con más, 7 horas y 57 minutos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Sección de Artes Plásticas y Visuales de la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo invitan a la inauguración de la exposición colectiva Creando Juntos, del área de Artes Plásticas de este núcleo, que tendrá lugar el miércoles 4 de marzo a las 10 de la mañana en la Sala Víctor Mideros del Museo. La exposición colectiva Creando Juntos recoge el trabajo artístico de diversas tendencias y procesos de cada uno de sus integrantes, con la finalidad de dar a conocer las obras de los últimos años de trabajo en la plástica de los artistas. Escuchemos a Juan Muquinche, organizador. Somos 10 artistas plásticos de la provincia de Chimborazo, de los cuales incluimos a un compañero, el Arcando, que recientemente falleció. Entonces, en sí, la obra de cada uno de los artistas está contemplada en una retrospectiva de los últimos años de trabajo. Entonces, es una muestra de algunas de técnicas, de pronto de alguna propuesta nueva. Es una muestra muy variada que, de pronto, sí, esa lleva más que todo un criterio de aproximadamente casi unos 8 meses de previa selección para poder presentar en la Casa de la Cultura la exposición. Creando Juntos se reúne a 10 artistas plásticos que hacen su accionar artístico desde la provincia de Chimborazo hacia el resto del país y del mundo, con una participación aproximada de 45 obras de formato mediano y técnica diversa. La presente muestra incluye la obra del compañero de artes fallecido recientemente, Edgar Cando, Juan Muquinche. Bueno, es Edgar Arias, entonces es un artista que ya tiene más, creo que aproximadamente unos 30 años de vida artística tuvo. Y bueno, como sí, está principalmente se desarrolló en lo que es el óleo, una propuesta también como del estilo surrealista. Pronto tuvo participaciones muy importantes, como algo de, estuvo en Argentina, también como menciones de algunos, parece que ganó, ganó en un Salón Nacional de Dibujo. También de pronto en el Salón de Octubre también obtuvo una mención. Entonces es un artista que de pronto también polifacético, que hacía escultura, también hacía esta cuestión de barcos pequeños a escala, también desarrollaba un poco lo que es la creatividad en construcciones de madera. Eso le puedo decir de compañero Edgar Arias. Participan los artistas Cristian Gaibor, Miguel Huaraca, Juan Muquinche, Salvador Bacón, Fabián Latorre, Ramiro Álvarez, Mariana Salas, Pablo Sananguano, Víctor Lalón y Edgar Cando. La muestra estará abierta al público hasta el sábado 28 de marzo, de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Les dejo con la invitación de Juan Muquincho para que no se pierdan esta exposición. Invitación muy cordial a todas las personas amantes del arte. De pronto que se den una visita para que de pronto sean testigos de pronto del trabajo que se viene realizando acá en la provincia de Chimborazo, y principalmente de los artistas. Porque de pronto muchos radicamos acá en Riobamba, pero sí tenemos vamos por diversas partes del país y también algunos países, de pronto llevando nuestra obra.